Si se meten en nuestra www.radiokermés.com van a ver, entre otras noticias, la que se refleja el encuentro del intendente Luciano Di Napoli con la Cámara de Comercio. Esto ocurrió en las últimas horas. La Cámara de Comercio requería algunas aclaraciones porque hay una nueva ordenanza tarifaria local que genera algunas dudas. Vamos a hablar con Jorge Ortiz Echagüe, miembro de la Cámara de Comercio. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están? Primero, ¿qué fueron a plantearle al intendente? Y de acuerdo a lo que entendemos, salieron un poco con un poco de tranquilidad respecto de a quién afectará esta nueva carga. Pero te escuchamos. Bueno, en principio esta fue una reunión que habíamos organizado la semana pasada después de que nos visitara uno de sus funcionarios en la Cámara, y un poco para aclarar algunos conceptos que en realidad nosotros lo teníamos equivocado uno bastante importante, que era si la cuenta era por 1.000 o por 10.000, y la realidad es que es por 10.000, por lo cual nos importa es que originariamente nosotros estábamos calculando que podrían impactar en algún tipo de actividad, y probablemente cambia si vos lo impactas por 1.000 que por 10.000, ¿no? Uh-huh. O sea, claro. Entonces, no es un tema menor. Esto se nos había pasado, tenemos que reconocerlo, se nos había pasado. Eso por un lado. Y cuando nos vimos los ejemplos, porque él tenía una carpeta con ejemplos, ahí lo entendimos. Eso por un lado. Por otro lado, un poco cuál es el espíritu que ellos están buscando, que es en principio esto aplicarlo para las cuentas nacionales, por decirlo, para las empresas nacionales. Eso ya también había salido en una noticia, pero lo ratificó. Y después, lo que en principio quedamos con él, creo que ella hizo un comunicado, es que se va a trabajar en la reglamentación, y antes de reglamentarla vamos a tener reuniones para ver esa reglamentación, para ver si estamos de acuerdo, para ver cómo afecta en algunos casos. Y después también tratar algunos casos puntuales, como seguramente será el caso de las agencias de autos. También hablamos, en mi caso, del tema de los transportes. Uh-huh. Porque aquí una de las cosas que hay que evitar es con los impuestos en cascada. Siempre acordate que nosotros somos muy críticos de ingresos brutos, porque es un impuesto muy regresivo que trabaja en cascada. En estos hay que tener cuidado de eso, porque podría llegar a pasar lo mismo. Y en el caso de los transportes, hay muchos que tenemos la sede acá, pero si lo relacionás con la facturación, hay muchos que están acá, pero que la actividad se genera o en toda la provincia o fuera de la provincia. Con lo cual, en eso hay que tener mucho cuidado, y en eso están abiertos a que podamos aportar y discutir lo que sea necesario. Bien. Y otra de las cosas importantes es que también esta tarifaria finaliza el 31 de diciembre del 24, por lo cual se puede generar una nueva tarifaria para el año siguiente. Igual, parecida o totalmente distinta. Uh-huh. Esa es la realidad. Bien. Así que sí, fue una larga y buena reunión. Es decir, en principio, este tema puntual, el inicial, el cambio en la base imponible de la tasa de seguridad e higiene, ustedes se fueron con la garantía de que eso afectaría a grandes comercios, en general a firmas nacionales. ¿Esto es así? En principio eso es así, y vamos a trabajar, no es que nosotros trabajemos específicamente, pero antes de reglamentarla vamos a ser invitados a ver la reglamentación para terminar de quedarnos más tranquilos, por decirlo de una forma. Sí, pero en principio es nacional. De hecho, el intendente nos dijo que ya tiene acordada con las telefónicas este tema, y que las telefónicas están de acuerdo. Creo que empezaron por las telefónicas y después seguirán por, seguramente, las grandes superficies. Uh-huh. Veremos. Pero sí, fue una reunión aclaratoria y buena, ¿no? Esa es la realidad. Creo, el intendente lo que nos dice, yo tenía dos opciones, o ponerle el 300% a la tarifaria y que marche preso, o buscar algo intermedio, creo que es lo que fueron buscando. Bien. Y Jorge, ¿cómo ven desde el comercio, o vos puntualmente, este particular momento político, económico? No solo, digamos, la situación económica, que a lo mejor viene de arrastre, pero que ha tenido unos remesones o los va a tener inmediatamente a partir de las últimas medidas que se van conociendo, sino a futuro. Esto, no sé qué has podido leer del DNU, de la ley ómnibus, pero que necesariamente... No, bueno, el DNU y la ley ómnibus son excesivamente largas y en algunos casos muy complejas. Sí, sí, totalmente, por eso digo. Para que nosotros podamos emitir rápidamente una opinión. De hecho, CAME sí está trabajando, nuestras cámaras, base, en mi caso CAME y en el caso de Roberto K, que están trabajando con los asesores. Ayer tuvimos una reunión donde hubo con CAME, que duró casi 3 horas, donde estuvieron dos economistas. Las opiniones son favorables en general, muy favorables. Eso no quiere decir eso. No estoy hablando de la coyuntura. Sí, entiendo. Estoy hablando de la profundidad de los cambios. ¿Y respecto de qué son tan favorables? Muchas cosas. Por eso es eso. Pero hay alguna puntual Yo no quiero entrar a detallar, porque yo tampoco lo tengo claro. Yo me manejo por la información que nos dan. Uh-huh. Pero en general hay muchas cosas que son favorables, pero eso no quiere decir que no vayamos a tener un año complicado, porque el resultado de todo esto se ve recién mucho más adelante. Creo que lo más favorable es el anclaje fiscal, o sea, creo que por ahí está el tema. Algo que CAME venía reclamando hace 3 o 4 años. CAME venía diciendo que hasta que vos no arregles la macro, esto no tenía solución, hasta que no, el presidente lo decía reiteradamente, hasta que no se arregla macro no hay solución para este país, y bueno, de hecho es lo que pareciera que ahora se está queriendo hacer. Pero es muy prematuro, y yo creo que hay que esperar, o sea, después podemos discutir si esta era la forma, no era la forma. Yo no quiero entrar en eso porque no soy un especialista. Yo te digo de algunas cosas que, es más, de algunas cosas que a mí me impactan desde el punto de vista de la empresa, son muy favorables. ¿Cómo cuál, por ejemplo? No te voy a dar. Pero no, pero de lo que sí sabés, digamos, vos decís de la empresa, porque yo te iba a preguntar... De las regulaciones en general. Nosotros veníamos apabullados por las regulaciones. Ajá. Por todas las regulaciones. O sea, cada cosa... Desde la ignorancia te pido, en serio, un ejemplo. No te voy a dar un ejemplo, pero te voy a decir de cada regulación que hay. Te estoy diciendo, del transporte hay un montón... La BTV, la ruta, todas cosas, todos kiosquitos que se armaban en los últimos años para que alguien genere un ingreso, eso era mucho más complicado que los impuestos en sí. Entonces, hoy, si todo eso de alguna forma va a ir desapareciendo, bienvenido sea. Uh-huh. Bienvenido sea, pero es muy prematuro. No quiero hablar de esto, incluso no quiero hablar hasta que CAME no emita... Soy el representante de CAME, no emita una resolución política definitiva. Bien. Lo único que ha hecho es decir, estamos de acuerdo con la reforma laboral, sí estamos de acuerdo, por supuesto, que no es una reforma, porque no son tantas cosas que se cambian, pero tampoco tengo los detalles. Entonces, el día que lo tenga, te llamo, te mando un mensaje, le mando a Pablo un mensaje, si quieren hablar de este tema, hablamos, no tengo ningún problema. Sí, está bien. Y respecto de la coyuntura, y por supuesto respetando si no querés hablar, respecto de la coyuntura, esta idea de la estanflación, se viene también un aumentazo de los servicios, el combustible está altísimo y va a seguir subiendo. Bueno, mirá, el combustible, yo te digo, la coyuntura muy difícil, sí que te digo lo que nos pasó a nosotros, a todo el transporte, que después esto se traslada a los servicios. Nosotros desde el 23, en realidad, porque me parece que el primer aumento lo hizo Massa el día 23, hoy el aumento fue del 60%, quiere decir que pasamos, si querés te doy los números para ir a Buenos Aires, pasamos de 230 o 240 mil pesos para llenar un tanque de combustible a 400 mil, de un día para el otro, en 15 días. Esto en nuestro recupero no es rápido, pues yo tengo que acordar con mis clientes, ver las tarifas, generar los viajes, después cobrarlo, o sea... Hoy estamos complicados, por supuesto que sí, no es un momento fácil. Y eso va a producir, por supuesto, que es lo que uno hace. Bueno, empieza a optimizar, empieza a bajar algunas frecuencias, todas esas cosas, y sí, va a pasar. Ya la vivía, ya la vivía. En ese contexto, ¿qué mirada tenés de lo que ha hecho el gobierno provincial en los últimos años, donde desde la pandemia sobre todo ha puesto a jugar al Estado fuertemente en favor de las economías locales, y ahora ese mismo gobierno provincial está advirtiendo que bueno, esta serie de medidas van muy en contra del federalismo y de la posibilidad de la intervención estatal en la economía? ¿Vos desde vos o la Cámara de Comercio, cómo han visto ese comportamiento del Estado pampeano? No, lo estamos analizando. Porque no queremos... Lo estamos analizando y... O sea, estamos analizando todo. Estamos analizando el DNU, estamos analizando el decreto. No es fácil. Nos apoyamos en nuestros asesores. También lo que me acabas de consultar. Y ¿sabés qué? Discúlpame. No queremos emitir opinión que después puede estar o acertada o equivocada por prematura y que después ya nos trajo alguna vez algún problema. Nosotros somos pro-constructivos, o sea, la Cámara siempre ha sido pro-constructiva con el municipio, con el gobierno, con los gobiernos nacionales, esa es la realidad. ¿Pro qué decís? De construir, pro-constructiva, construir, consenso, construir, o sea, pro-constructiva. No somos de oponernos por oponernos por el solo hecho de oponerse. Entonces, hay que tener cuidado con lo que se dice. O sea, me gustaría mucho opinar, pero porque tampoco nosotros lo tenemos del todo claro, lo que me acabas de preguntar, por lo cual hay que esperar un poco. Todo es muy prematuro y los cambios son excesivamente profundos en algunos casos, por lo cual uno tiene que ver. O sea, pero cuando tenga más y cuando tenga lo de CAME ya definido, no hay ningún problema. Hablamos todo lo que quiera. Jorge Ortiz Echagüe, gracias. No, gracias a ustedes. Jorge Ortiz Echagüe es parte de la conducción de la Cámara de Comercio, que en las últimas horas mantuvo un encuentro con el intendente Luciano Di Napoli para aclarar dudas puntuales sobre una nueva tasa que empieza a regir, pero ahí está la aclaración sobre comercios más grandes, en general firmas nacionales o multinacionales.